lo que sube del abismo del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Es un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. Buenas noches, Soleta y Periferias. Otro martes más, entramos en contrainformación desde aquí, desde Sinchilic Ratia, en el programa Desfase Lunar. Bueno, hoy ya inauguramos prácticamente estudio nuevo. Aunque más que nuevo, lo que hemos hecho ha sido menear las cosas que ya teníamos y reorganizar un poco el cableado y demás. Así que, si veis que hay algún patinazo, os pedimos un poquito de paciencia hasta que vayamos acostumbrándonos al nuevo cableado. Y tenemos este menú de contrainformación de hoy, a ver qué menú tenemos. Camarero, señor, ¿qué hay para hoy, señor? Un buen menú, solo mi asado con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre chateaubriand. Solomillo asado con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre chateaubriand. Bueno, como ya sabréis todos y todas, estos días está celebrando el aniversario del fatídico Día de la Dana en Valencia. De albondiguillas, caldo de tortuga, sopa. Con miles y miles de valencianas y valencianos manifestándose contra el presidente Mazón. Asau con ensalada, buen menú, señor. Bueno, aún así nosotros ya que me imagino que por otros medios vais a recoger toda la información de esto que está pasando, como decimos, contra el presidente valenciano Mazón. Aún así, nosotros recordaremos que 112 hospitales, 420 residencias de mayores y 1.126 colegios, entre otros edificios, es la cifra en la que están situados, como decimos, en unas zonas inundables aquí en la península. Señor, tenemos papas. Si habéis escuchado bien, después de todas estas inundaciones que ya no sé cómo no han dado lecciones a más de un gobernante. Frijoles y tortilla al ron. En la actualidad, como decimos, más de 10.200 puntos de instalaciones o infraestructuras consideradas críticas, como decimos, se encuentran en riesgo de inundación, según señala un informe de un observatorio de sostenibilidad. Crema, tocino de cielo, mazapán, natilla, hojaldre, franchispán, flan de avellanas, frutas, queso, roquefort y también gruyère. Y después, buen helado. Bueno, también hablaremos sobre cómo está la situación de la vivienda. Le haga usted. Ya que recogemos información de la Asamblea de Vivienda de Madrid de que prevé una nueva tanda de desahucios de Sareb. Desde el pasado miércoles, dice la Asamblea de Viviendas, desactiva la amenaza de desahucio que pendía sobre Jesús y Silvia mientras están en plenas negociaciones de alquiler social. Y como decíamos, sin embargo, todavía hay pendiente una negociación colectiva de más de 40 familias que parece ser que también están en riesgo de o amenaza de desalojo. Bueno, esto y algunas otras informaciones que según vayamos colocándonos, será lo que, como es habitual en nosotros, ocupe este vuelo de la nave de desfase lunar por este planeta. Que esta que da miedo. Y bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. Houston, aquí Condor. Estamos realizando una evacuación de la carga. Después nos encargaremos de introducir en el módulo un... ¡La madre del cordero! Houston, tenemos un problema. Operación de lanzamiento iniciada. Bueno, la censura del gobierno de Netanyahu no tiene límites. Ahora nos enteramos de que Israel prohíbe viajar a España al escritor palestino que ganaba el premio Booker de 2024 de las letras árabes. Así, la participación de Bassin Khadaji y su hermano en dos actos en Madrid y Oviedo han sido vetadas por el gobierno de Netanyahu. Bueno, esto ya que el pasado año Bassin se alzaba por sorpresa con el principal galardón de las letras árabes. Un libro que se titula Una máscara del color del cielo, escrito con toda su obra desde la cárcel, donde estuvo recluido desde el 2004 hasta este mes por su participación en la Segunda Intifada. Bueno, acosado por ser comunista, doctor en ciencias políticas, autor de otras dos novelas y tres poemarios, ha sido uno de los presos palestinos liberados en el intercambio de prisioneros entre Israel y la resistencia palestina. Tras, como decimos, 21 años en la cárcel, los mismos que tenía cuando fue detenido y condenado a cadena perpetua, ni más ni menos. Bueno, así, después de estar deportado en Egipto, este autor esperaba presentar la edición de su novela en lengua castellana aquí en la península. En el marco del Festival Pan y Roses, permanece, como decimos, en un limbo legal y con sus movimientos limitados por el gobierno de Israel. Bueno, por otro lado, también distintas organizaciones quieren colaborar con ellos, ya que desde estas organizaciones, como decimos, se está tratando de buscar una alternativa a la prohibición de viajar de estos dos hermanos. Más información en el santodiario.com, la tenéis publicada. Bueno, y estos días se están realizando distintas protestas ante las fábricas de armas de Reinmetall para denunciar el papel en el genocidio y para que no se sigan rearmando. Bueno, este pasado día 25, grupos de solidaridad con Gaza y No al Rearme se manifestaban frente a las puertas de las fábricas de Rheinmetall en el Estado español. Bueno, aunque parece ser que poco a poco el genocidio en Palestina va desapareciendo de las portadas de los periódicos y suena cada vez menos en la apertura de los noticiarios, parece que el anuncio de esta supuesta paz forzada y negociada entre los mismos verdugos y sin presencia de las víctimas invita a creer que todo ha terminado, que ni allí ni aquí ha pasado nada y que todo vuelve al cauce de la normalidad. No nos creemos nada, ya que ¿qué está siendo de la ocupación bárbara que se está cometiendo en estos momentos? Y desde que estas tierras se llevan usurpadas, como ya sabréis, desde 1948. Bueno, por esto y mucho más, como decimos, este pasado 25, grupos solidarios se manifestaban frente al corazón de la bestia, ante las puertas de las factorías de Rheinmetall, que están situadas en Extremadura. Cientos de personas realizaban una marcha hasta la sede de Navalmoral de la Mata, en Cáceres, como decimos, y en cuya factoría de esta multinacional, como en tantas otras que integran el llamado eje de la Ruta de la Plata, se siguen fabricando componentes de armas con destino al genocidio en Gaza y para alimentar al ejército de Israel. Bueno, si queréis seguir toda esta movilización y todo con imágenes y bien ordenadito, en el saltodiario.com lo tenéis también publicado. Estados Unidos de mercenario. Les cobro $8 el muerto y devolviendo el casco $2 más. Los chinos más baratos, como hay tantos. Yo a los chinos ni les mato, les hago. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, y como decíamos, estos días miles y miles de personas salían a las calles para denunciar el desastre, la gestión de lo que supuso el desastre de la Dana en Valencia. Bueno, recuerdan también que todavía quedan centros escolares, hospitales, instalaciones energéticas, estaciones de tren, autobús, parques de bomberos, comisarías, residencias de ancianos y hasta instalaciones industriales. Y por otro lado, también plantas químicas que, tal y como van las cosas, se verán próximamente, dicen, afectadas por severas inundaciones. Bueno, así como decimos, en la península hay más de 10.200 instalaciones o puntos considerados críticos que están localizados en el interior de áreas consideradas inundables. Si no hemos visto ya lo que ocurre con esos dos desastres, recuerdan que estas plantas químicas que están en zonas inundables, dicen, serían y afectarían, aparte de ya el desastre que supone el arrasamiento de las aguas con piedras y lodos, que también se vean mezcladas estas con sustancias químicas. Bueno, por parte de los expertos del gobierno dicen que si bien esta clasificación se otorga a eventos con baja probabilidad de que pase, en la Dana del pasado año 16.000 hectáreas se inundaban, aparte de las zonas inundables, decimos 16.000 hectáreas que estaban en sus alrededores. Es decir, que estos terrenos, con una teoría de poca probabilidad de inundación, se inundaron, incluso el agua arrasó con todo lo que pillaba. Bueno, aún así parece que los gobernantes nos asustan, ya que los expertos anuncian que todo esto va a ir a más mientras siga aumentando las temperaturas en el planeta. Bueno, interesante artículo que tenéis también publicado en El Salto, con un mapa bien detallado con las zonas y todos estos edificios que posiblemente... están, como decimos, en zonas inundables. El saltodiario.com, como decimos, recoge toda esta información si os interesa. Flower city. And I can hear the angels sing songs that only angels sing. She's such a pretty thing, and I can feel my heart just thumping and skipping when I'm kissing my love. Bueno, y nos vamos ahora hasta Galicia, donde arrancan con dos días de huelga en las escuelas públicas. Dicen, si la enseñanza no mejora, la sociedad no avanza. Distintos sindicatos de educación llaman a la huelga a los días 28 y 29 de octubre para la lucha contra la baja de ratios en el inicio de todas las etapas educativas. Esto a partir del próximo curso 2026-2027. Bueno, así desde esta madrugada arranca esta huelga de 48 horas en toda la enseñanza pública gallega convocada por los sindicatos TIC, CUT y STEG. Parece ser que afectaría a todos los niveles educativos desde infantil y primaria hasta bachillerato, además de la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial. Según uno de estos colectivos, más de 30.000 docentes, entre funcionarios, interinos y sustitutos, están llamados a secundar esta protesta con un impacto estimado sobre 374.000 alumnos. Bueno, recogemos el comunicado de la Asamblea de Vivienda de Collado Villalba que prevé una nueva tanda de desahucios de Sareb. La semana pasada desactivaban la amenaza de desahucio que pendía sobre dos personas mientras están en plenas negociaciones de alquiler social y sin embargo hay pendiente una negociación colectiva de las 40 familias más que viven en este bloque de viviendas y la amenaza de desalojo sigue presente sobre ellos. Bueno, también quieren denunciar que el pasado 28 de diciembre del 2023 el humo y el fuego en los rellanos de estas viviendas despertaban a las vecinas en uno de los dos bloques que está situado en la calle Real de Villalba. Estas familias tenían que ser rescatadas por los bomberos y al menos 7 personas requerían hospitalización. Esto... Bueno, parece ser que este incendio, denuncia este colectivo, es el intento de quemar vivas a un centenar de personas. Todo apuntaba a un incendio provocado, ya que los bomberos confirmaban los fuegos que se habían originado en varias zonas comunes y básicamente en los rellanos rociados con gasolina. Ninguno de estos focos de incendio se encontraba dentro de las viviendas. Aún así, como decimos, parece ser que este fuego fue intencionado para que estos vecinos abandonen este bloque de viviendas. Bueno, así se veían afectados dos bloques por el fuego, como decimos, pero solo uno de ellos, el más pequeño, de 16 viviendas, tenía que ser precintado. En el inmueble que ha sobrevivido a las llamas hay 70 viviendas y también se encuentran restos de intentos de fuego en estas zonas comunes. Bueno, esto es la información que nos ha llegado hasta el momento. También recuerdan, si queréis más información de lo que ocurría en estos incendios intencionados para echarles de sus casas, como decimos, lo tenéis también en este mismo artículo publicado, si os interesa, y nosotros por nuestra parte, según nos vaya llegando más información, desde aquí la haremos saber. Todo esto también, como decíamos, está publicado en el salto.com, Salto Diario. Baby, get on this. Don't evacuando control sobre el punto C. No le quite el ojo a la situación esa en Kreplachistán. Sí, señor. Bueno, y vamos ahora hasta la N, donde nos recuerdan que el gobierno vasco está instalando cámaras en las aulas de centros públicos. Así, en varios centros educativos pretenden instalar las nuevas aulas digitales, dicen, las cuales contarían con cámaras y micrófonos. El Departamento de Educación del Gobierno Vasco comienza así ha intentado instalar cámaras en las aulas de varios centros públicos de la Comunidad Autónoma Vasca sin haber informado previamente y sin el consentimiento de las y los trabajadores, familias y alumnos que forman parte de la comunidad educativa. Ese departamento estaría chantajeando a las direcciones de los centros que se niegan a instalar estas cámaras, llegando a decirles que si renuncian a las cámaras no recibirán el resto de equipamientos de aula digital. Estas nuevas aulas digitales contarían con monitor interactivo, ordenador de sobremesa, cámara web, micrófono personal inalámbrico y micrófono para el aula. Las cámaras irán instaladas en el techo de las aulas y para poder funcionar deberían conectarse al ordenador de sobremesa. Bueno, así como denuncian esta decisión que ha sido tomada sin informar previamente y sin el consentimiento, como decíamos, de las y los trabajadores, familias y alumnos, y tampoco se ha facilitado información sobre su uso ni sobre su finalidad. Bueno, por lo que sabemos hasta el momento, distintos centros se están negando a colocar estas cámaras por decisión, dicen, del consejo escolar o del claustro. Más información la tenéis publicada en la aine.org. Este tipo de canciones no puede tener cabida en el Monforte. Esto se está viniendo abajo. Señora consejera, considero mi obligación informarle de que últimamente han estado ocurriendo cosas muy extrañas en el colegio. Y señalo como responsable a su directora, Tina Escalonilla, quien de un tiempo a esta parte viene dando claras muestras de algo que solo puede ser considerado como un grave desequilibrio mental. ¿Estás bien? Sí. Por lo tanto, yo traigo una serie de propuestas claras sobre los cambios que necesita este colegio. En primer lugar... Para lo de que los alumnos saquen mejores notas, vamos a obligarles a tomar drogas. Sí. Cocaína para los exámenes, anfetas, speed, porros, tripis, todas. Todas, son pocas. Yo soy donde pillar las baratas. En segundo lugar, una nueva asignatura obligatoria. Educación sexual. Pero no así a lo coñazo. No, con profesionales. Prostitutas y gigolos que ayuden a los alumnos en las clases prácticas. Cunilingus... Penetración por detrás, celaciones. Y el gran olvidado, sexo con animales. También tendremos algo para los que se excitan con cacas. Y en tercer lugar, cambio del uniforme. Este se ha quedado muy anticuado. Propongo el nudismo. Y el saludo oficial podría ser este. ¡Cucú! Por esto pienso que yo debería ser el próximo director de este centro. Muchas gracias, señor long time. I can't place I go. I can't get you out of my mind. Out of my mind. Spirit, babe, woman, spirit, babe, woman, spirit now, woman, spirit, woman, spirit, babe, woman, woman. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchiliske Irratia. Hey, one second. Hey, listen. Lo último que queda publicado también en las últimas publicaciones de Radio Mundo Real es sobre las comunidades mozambicanas afectadas por megaproyectos. Contanos a su historia en portugués, aunque el ratito que he escuchado se entiende bastante claro lo que cuentan. En la lucha por justicia social y ambiental. ¿Cómo es vivir en los territorios donde se instalan los grandes emprendimientos? Comunidades moçambicanas afectadas por megaprojetos contam-nos de su historia. Representantes de comunidades de base de várias partes de Moçambique partilharam com a Rádio Mundo Real as suas experiências de vida em zonas onde se instalam grandes megaprojetos. Nas terras dessas populações locais, muitas vezes sem sequer lhes perguntar. Uma mesa, vários microfones, a comunicação popular como bandeira e os impactos do desenvolvimento prometido nas vozes daqueles que os sofrem nos territórios. Como lhes roubam os seus modos de vida e costumes? O que lhes prometem? O que obtêm depois na realidade? Como se organizam para resistir? Que atividades realizam? Como se formam e se aconselham? Estabelecem ligações com outras comunidades que sofrem os mesmos abusos? Encontram pontos de contacto entre si ou com situações noutros países do continente e do mundo? Bueno, este archivo de audio dura alrededor de media hora. Y si os interesa, como decimos, está en portugués, pero se entiende bastante. Participan representantes de comunidades de base de varias partes de Mozambique. Y como decimos, participan en este programa con Radio Mundo Real, que está publicando en rmr.fm. Todas essas perguntas e outras mais foram colocadas pela Rádio Mundo Real numa transmissão ao vivo realizada com representantes de comunidades de várias regiões de Moçambique, afetadas por projetos hidroelétricos, de monocultura de árvores, mineiros, de hidrocarbonetos, entre outros. Foi em Maputo, Moçambique. When I see your face. Bueno, y se nos olvidaba resumir lo último que publican desde Euskal Irratia. Pasaleku de hoy día 28, 20 años de Aquelarre Kultur Taldea y 25 años de Euskaltegi Iruñezar AEK. Entre otros, Íñigo Pimulier, celebrando, como decimos, por los 20 años de existencia de la Aquelarre Kultur Taldea. También actualidad de Latinoamérica con Carlos Aznárez, crónica de Áraba desde Alavedi. Sección de deportes con los hermanos Otano, Erkuden Aristu, AEK, como decíamos, 25 aniversario del Euskaltegi y del Casco Viejo. En El aprendiz de búho, desenmascarar la tiranía, hablar de tiranía, dicen, es hablar de poder llevado al extremo del dominio que no busca el bien común. Todo esto y más también lo podéis recoger en eguski.eu en el programa Aprendiz de búho. Aprendiz de búho. 107 FM para Iruña y 91 FM para Iruñerría. Bueno, también T7, la temporada séptima, me imagino, de Sustraya, que está contra cultura. Casi Rot esforzado en traer un poco de Ruth, dicen, pero al final se calientan y pasa lo de siempre. Algún día lo conseguirán. Bueno, todo esto y mucho más, como el programa que queda publicado el lunes de ¿Cómo están ustedes? El poder del unicornio y mucho más tenéis, como decíamos, para escuchar en eguski.eu, es la radio de Iruña. My mind's fine, but my body feels weak. Call a doctor, I think I'm sick. She ate it, took all my bread. My body long, mess with my head. I don't know, but I've had my fill. Call a doctor and tell him I'm ill. Bueno, y qué curiosidad tenemos por saber qué es lo que nos han mandado nuestros colaboradores hoy. Bueno, por Pilar, recordar, mira, con lo bonito que venden eso de las energías renovables, lo de las placas solares y tal, parece ser que

en tiempo de mentira y de infidelidad. José Ángel Valente, La memoria y los signos. Bueno, y con estas palabras de Fernando nos vamos ya hasta la próxima semana. Bueno, que ha sido un gustazo volvernos a subir aquí en esta nave de Sinchiri Gratia. Y que ya en los próximos días se irá fraguando más la programación, ya que hemos estado de obras y estamos a punto de comenzar este nuevo curso con más programas e incluso algunos nuevos. Bueno, todo esto y más, los compañeros también, si escucháis esta emisora, os lo irán contando. Un gran abrazo, agur eta ondo pasa.